cnqradio.com con notas exclusivas. Que se quede en la posición férrea de la gente de Unidos por el Silencio, pero también creo también que no hay que olvidarse que la gente que conformamos las comparsas de agrupaciones musicales son ciudadanos, los vecinos de la ciudad de Corrientes, así que vamos a tener que escuchar nuestra voz y por supuesto nuestro derecho de poder preparar y ensayar un espectáculo que a la ciudad de Corrientes le brinda no solo ingresos económicos, sino también la proyecta como uno de los puntos de atracción en materia turística a nivel nacional. Por ahí no quiero ser irrespetuoso, pero te diría que son ignorantes, pero en el sentido de que no de ofenderlos, sino porque ignoran lo que es armar una agrupación musical, una comparsa, y en esto que es amateur, para los chicos, los integrantes, la percusionista, las fascistas, son... como es gente, como es, no es profesional, así que hay que ajustarse muchas veces a los tiempos de ellos, son gente que trabaja, que estudia, y no le puedes decir, bueno, una vez que saliste a las 9 de la noche de trabajar, andate a la ruta. Nos estamos quejando constantemente de la inseguridad que hay, no solamente fuera del casco céntrico, sino dentro del casco céntrico, que te puede pasar cualquier cosa, y lo vamos a decir a los chicos, bueno, váyanse a la ruta, crucense media ciudad y vayan a ensayar hasta las 11, 12 de la noche. ¿Por qué? Porque a 5 o 10 personas le molestan. Lo escuchaste antes en cnqradio.com 2.0.